para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Hemos estado hablando diversos temas que están diseñados para afirmar nuestra fe. Hemos dicho que estamos entrando en un tiempo donde la fe de la gente será probada y será conmovida. Y a menos que usted sepa dónde está parado, algunos no la harán al cielo. Es más, el Señor mismo advirtió cuando habló de los dos constructores, por allá en Mateo capítulo 5, 6 y 7, Sermón del Monte, cuando dijo en el capítulo 7 que algunos estaban edificando en arena y otros estaban edificando en la roca. Amén. Necesitamos fe para edificar en la roca. Mire usted, sea que Cristo venga, o sea que algunos de nosotros, algunos de ustedes, le toque el tiempo de morir en un año de esto, en un mes de esto, quién sabe. Hermanos míos, cada uno de nosotros tiene que entender y saber dónde está afirmada su fe y nuestra fe. Esto es importante. Yo le voy a decir, la gente normalmente busca refugio en la religión. Y aunque usted no lo crea, nosotros sabemos que la religión verdadera es el Evangelio. Nosotros sabemos que la verdad está en el Evangelio. Y sabemos que la verdad es Jesucristo y su doctrina. Ahora, yo quiero que usted te note. La pregunta es, ¿por qué muchas personas van a otras religiones que no es el Evangelio? Si usted va, por ejemplo, y me perdonan de nuevo, pero los romanistas, hay mil y tantos millones de romanistas en el mundo. Hay otros mil y tantos millones de musulmanes en el mundo. Algunos son practicantes, fehacientes, otros de nombre. Ahora, hay personas, por ejemplo, en la India hay gente que tiene multitudes de dioses, terraplenes, ídolos, y parece ser que mucha gente en esas filosofías, en ese pensamiento, encuentran algo que le mantiene allí. Si usted va, la pregunta que mucha gente se hace, si tal religión es falsa, ¿por qué hay tanta gente en tal o más cual religión? Algo encuentra la gente que le conforta o que le consuela en aquellos lugares, aunque falsamente están allí. ¿Nos estamos entendiendo? Falsamente están allí, pero algo de, entre comillas, bien grande, de bueno encontrarán que le hace permanecer en esos lugares. Yo lo que quiero decirle con esto es, hay gente que dice, mi vida necesita cambiar. Tengo problemas en el hogar, tengo problemas con los hijos, tengo problemas de cualquier índole que sea. Y estas personas se acercan y se refugian en una religión. Se hacen religiosos y más o menos la filosofía, la ayuda, los ritos, los dogmas de tal o más cual religión hace que estas personas tengan cierto alivio. Pero yo le voy a decir con toda propiedad en el día de hoy, cuando llega el momento de su muerte o cuando llegan ciertas situaciones diseñada a la vida de una persona, solamente el poder de Jesucristo y su verdadero evangelio puede ser la solución. No sé si nos entendemos. Con toda la ayuda que tal o más cual religión le dé a una gente, toda esta gente de las cuales hablo, de muchas religiones, cuando llega al momento de la muerte, no saben dónde refugiarse. Yo recuerdo haber escuchado a uno de los cardenales que estuvo al lado del Papa Juan Pablo II, cuando el Papa Juan Pablo II moría. Yo le voy a decir, a mí no me gustaría estar en la cama moribunda siendo Juan Pablo II. Dice uno de los cardenales que estuvo en su lecho de muerte, que cuando moría se entregó en los brazos de María. ¡Wow! Se encomendó, eso dijeron. Lo digo porque salió, yo no estaba allí, pero eso salió publicado. Se habla del gran Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue uno de los hombres más famosos de la historia. Mahatma Gandhi es el padre de la India, el padre de la independencia de la India. Todos nosotros sabemos que la India estuvo dominada por Inglaterra por muchos años. Y Mahatma Gandhi comenzó un movimiento independentista. Es la única vez, alguien dijo que Mahatma Gandhi pudo lograr la independencia de la India porque luchó contra los ingleses. Si hubiera luchado contra otra persona, lo hubieran matado. Ahora bien, los indios de la India comenzaron una rebelión contra los ingleses, una campaña de desobediencia civil y de no violencia. Esto hizo que Inglaterra, al paso del tiempo y de los años, tuviera que capitular. Y el virrey que Inglaterra había designado en la India tuvo que venir y arriar la bandera inglesa y darle la independencia a la India. De la independencia de la India salieron dos países, la India y Pakistán. Pakistán era del mismo territorio de la India, pero se rebelaron por la religión musulmana versus la religión de los hindúes, y hubo una división, y de ahí surgieron dos naciones, Pakistán e India, que son al día de hoy, aunque son hermanos, archienemigos. Ok, han peleado muchas guerras. Ahora bien, se habla de que Mahatma Gandhi, hasta en cierta ocasión, tuvo hasta cierto punto contacto con el cristianismo. Y que él hasta en algún momento había considerado la doctrina y las enseñanzas de Jesucristo como algo fehaciente, algo con firmeza. Nunca se convirtió, obviamente. Pero pasado el tiempo, se refugió en la religión de los hindúes buscando sosiego. Y él había dicho que estando practicando la religión hinduista, él había encontrado sosiego y paz para toda su vida. Pero ¿qué pasa? Cuando Mahatma Gandhi estaba en los últimos días, fue muerto en un atentado, a tiros lo mataron pakistanos, a Mahatma Gandhi. Y cuando en los meses antes de su muerte, el asunto político interno de la India, se miraba que él no tenía, había ganado muchos enemigos, y él sabía que no tenía mucho futuro. Y una de las cosas que salió publicado de este gran hombre de la historia es que él dijo en aquella ocasión que se acercaba ya en su vejez el tiempo de su muerte, pero había incertidumbre en su corazón, porque no sabía en verdad qué iba a pasar en los días de su muerte con él. Una cosa es usted refugiarse en una filosofía, una cosa es usted refugiarse en una religión, y otra cosa es usted refugiarse en Jesucristo. Cuando usted se refugia en una religión, pasa por el valle de la sombra de la muerte con incertidumbre, sin saber dónde va a ir su alma. Cuando se refugia en Jesucristo, pasa por el valle de la sombra de la muerte con seguridad de vida eterna. Porque Jesús dijo, de verdad te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Gloria a Dios, oh gloria a Dios. Aleluya. Y aleluya. Se habla de un científico canadiense que dijo lo siguiente. Está publicada esta expresión de este hombre, apellido Hart. Dice, cuando yo miro las religiones, todas, dijo él, era un hombre que andaba buscando. Dijo, todas las religiones yo las he tratado de examinar. Y toda religión, y esto va para usted, que quiere saber la verdad, porque aquí mismo hay gente que me dice, hermano, ¿cómo yo puedo estar seguro de que el Evangelio es la verdad? ¿Cómo puedo yo estar seguro? Y el diablo también le dice a usted, ¿cómo estás tú seguro de que está en la verdad? ¿Cuántas veces en la radio a mí me llaman y me dicen, entre tantos mensajes y predicaciones, ¿cómo puedo saber cuál es la verdad? ¿Cómo puedo yo saber que la gente de la India no tiene la verdad? ¿Cómo puedo yo saber que la gente que practica el budismo no tiene la verdad? ¿Cómo puedo yo saber que la gente que cree en la religión de Confucio, la filosofía de Confucio en China, no tiene la verdad? ¿Cómo puedo yo saber que la evolución de Darwin, cómo puedo yo saber que no vengo de un chango, de un mono, y esa no sea la verdad? ¿Cómo puedo yo saber que la dialéctica materialista y el marxismo-leninismo no es la verdad? Y la gente está confundida. Este científico canadiense contesta la pregunta, y mejor que él, nadie puede contestarla. Dice, he analizado todas las religiones que ha llegado a mi conocimiento. Dice, y cuando analizo cualquier religión, hago dos preguntas. ¿Cuáles son las dos preguntas? Primera pregunta, él dice, la primera pregunta que hago es, ¿puede cualquier persona que practica esa religión vencer la muerte? Y la pregunta número dos dice este científico que yo hago es, si hay manera para mí de yo vencer la muerte. Número uno, los que practican, los jefes de esa religión, ¿vencieron la muerte? Número dos, si yo practicase esa religión, venceré la muerte. Ahora, oiga bien, este científico, hombre de ciencia, dijo, me puse a checar todas las religiones. La tumba de Confucio está ocupada. Por lo tanto, el líder, ni él venció la muerte. Falló la primera pregunta. La tumba de Buda está ocupada. La tumba, con todo el respeto de los señores terroríficos musulmanes, la tumba de Mohammed está ocupada. Pero la tumba de Cristo está vacía. Entonces, de todas las religiones del mundo, hubo alguien que venció la muerte. Si le va a glorificar, glorifíquele. Si le va a glorificar, glorifíquele. Gloria a Dios. Segunda pregunta del dichoso y famoso científico este. Si yo, ok, ya dice, ya sé que Jesús venció la muerte. Número dos, si yo practico lo que Jesús dijo, ¿puedo también vencer la muerte? Y la respuesta es sí. Ahora dirá usted, bueno, pero yo no me he muerto. ¿Cómo puedo yo saber que voy a vencer la muerte si no me he muerto todavía? Entonces vamos a la evidencia histórica. Como el jefe de esa religión se murió y se levantó, él también, como ejemplo, levantó a otros. Dice, mira la evidencia, no solamente morí yo y me levanté, sino que tuve poder para levantar a otro. Y como Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, son ejemplos del poder de ese que se levantó de los muertos. Y Jesús con ellos está diciendo: como lo levanté a ellos, también puedo levantarlos a ustedes. Viva Cristo y vive el Evangelio. Viva Cristo y vive el Evangelio. Por eso aquí estamos predicando la verdad. Esta es la verdad. No hay otra verdad. Esta es la única verdad. Ahora agárrate ahora. ¿Qué es más difícil? Levantar un muerto, sanar un enfermo. ¿Qué es más difícil? Levantar un muerto, quitar un vicio. Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha mandado el Señor abrir las puertas a los cautivos, abrir las cárceles, a dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos. Y el mismo Jesús que caminó hace 2000 años está en medio de su iglesia. Gloria a Dios. Y este es el mensaje para esta noche. Agárrate, porque Dios te va. Alabado Dios. Gloria a Dios. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy y por los siglos. Hoy, mañana y siempre. No, ese aplausito no llegó. Glorifícale si te atreves. Ay, yo no sé si voy a poder terminar esta cosa. Cálmate, pueblo, cálmate, pueblo, calmaos. Yes, sir. You better believe it. Es por ello que tenemos que contar esta historia. ¿Y cuál es el objetivo de contar esta historia? Que hay algunos de ustedes o muchos de ustedes que están más amarrados, hermanos, y el diablo lo tiene súper encadenado. Y no hay nada ni nadie que pueda romper las cadenas. Pero hay uno que rompió las ligaduras de la muerte y puede romper las cadenas en esta noche. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Oh, gloria a ti, gloria a Dios. No importa cuál sea la cadena. No importa que sea el diablo, Satanás mismo que esté metido en tu casa. No importa que sean demonios. Jesucristo puede romper las cadenas. Él es el libertador. Gloria a Dios. Él es el Verbo divino. Él es el Hijo de Dios. Él es el Verbo encarnado. Si le puede glorificar, glorifícale y exáltale si puede todavía. Marcos capítulo 5. ¡Gloria a Cristo Jesús! Aleluya. Jesús en el libro de Marcos nos señala: había libertado al endemoniado gadareno. Amén. No sabemos el devenir del tiempo, la cronología aquí. Lo mandó después que lo libertó a predicar, a contar lo que había hecho. Y es después de esta historia que Marcos, el evangelista, dice en el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, donde dice: lo corrieron de Gadara. Habían un hato de puerco que se endemoniaron. Se tiraron al mar. El endemoniado gadareno fue libre. Y la gente le dijeron: vete, vete de nosotros. Pero el Señor mandó al ex endemoniado a predicar. Se montó en la barca y cruza a la otra orilla. Acuérdese que cuando iba para Gadara fue el tiempo donde se levantó la gran tormenta. ¿Se recuerda? Calmó los vientos. Estaban los endemoniados allá. Los liberta. Los marranos, digo, los tuncos, digo, los chanchos, los caches, como usted le llame, a su jamón. Fueron endemoniados con la legión y se van al precipicio. Corren prácticamente a Jesús, lo montaron, lo ayudaron a montarse en la barca, casi lo tiran a la barca. Y ahora el Señor cruza al otro lado. Donde quiera que Jesús se mueve, una gran multitud de gente esa. Y del otro lado había un montón de gente esperándolo. Es aquí donde comienza nuestra historia. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud que estaban junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Amén. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Algunos autores han dicho que la hija de Jairo tenía aproximadamente 12 años de edad. Y yo estoy seguro que casi todos ustedes que tienen hijos, y más los que son padres y tienen hijas, son a veces muy apegados a sus hijas. Ahora, no sabemos si esta era la única hija. Note que la cultura judía nos habla de que la niña era declarada ya una, comenzaba a ser una mujercita, mujer, no porque se había casado, pero era considerada ya adulta a los 12 años. Eso no es ahora, muchachas. Al igual que los niños dejaban de ser niños y se hacían responsables ante la ley a los 12 años. En otra palabra, era una jovencita, una adolescente. Yo quiero que usted note que este hombre, aquí dice que era principal de la sinagoga. Todos nosotros sabemos el prejuicio que tenían la gente que practicaba el judaísmo contra Jesús. Y este hombre era el líder máximo de una de las sinagogas donde se practicaba la ley. En otras palabras, lo que estoy diciendo es, este hombre sabía y supo que no tenía esperanza. La hija estaba agonizando, estaba enferma, gravemente postrada en cama de muerte. Y él sabía que era asunto de tiempo, asunto de horas, para que dejara de existir como ser humano en la tierra y pasara a ser a la otra vida. Es aquí, yo quiero que usted entre. Así mismo parece cuando muchas personas están en estas situaciones. Vuelvo y les repito, es fácil usted abrazar cualquier religión cuando las cosas están más o menos bien, o cuando las cosas usted cree que puede cambiarlas. Hay gente que se unen a una organización por lo que aquella organización puede darle. Hay gente que se reúnen a una organización porque esta organización le da prestigio. Hay gente que incluso algunas congregaciones que hace tiempo echaron a Cristo afuera, todavía están allí por el prestigio del nombre, por los contactos de negocio que pueden hacer en esos lugares. Pero es en estos momentos donde la organización no sirve para nada. Es en ese momento donde el prestigio no sirve para nada. Es en este momento donde aún ser jefe de una sinagoga no sirve para nada, porque la vida del ser querido se va, y ahí hay que buscar al dador de la vida. Bendito sea Él para siempre. Aleluya. Yo no voy a juzgar al pobre Jairo, pero hermanos míos, yo quiero que usted sepa que no era fácil ni fue fácil para este hombre llegar a este punto. ¿Por qué razón? Sí, lo hizo por desesperación. ¿Por qué razón digo que no fue fácil para él? Número uno, yo quiero que usted se recuerde que Jesucristo se encargaba de violentar las cosas que ellos enseñaban en la sinagoga. Yo no sé si usted se recuerda cuando le dieron a Jesucristo en Nazaret a leer el libro de Isaías, que allí enfrente de ellos se declaró Mesías, y no le dejaron terminar el sermón. Lo bajaron de allí, lo sacaron afuera y lo iban a tirar por un precipicio para matarlo. Y ahí es donde Jesús dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y no le aceptaron. En otras palabras, todos ustedes se recuerdan de el pobre Nicodemo, que vino, que también era docto de la ley, y vino a Jesús de noche tímidamente, porque todo, o sea, el hecho era que todo el que aceptara que Jesucristo era Mesías y venía de Dios, era expulsado de la sinagoga. Ahora el jefe de la sinagoga tiene un problema. Bendito el nombre del Señor. Es ahí, en esa situación, donde la gente sabe que el dinero no sirve para nada, la fama no sirve para nada, el prestigio no sirve para nada. Con dinero, fama y prestigio, usted no puede devolver absolutamente nada cuando está sellado el tiempo, el día y la hora cuando va a morir. Y el día que está en la cama de la muerte, Houston, óyeme, el día que usted esté en la cama de la muerte, no importa los millones que tenga, no importa el prestigio que tenga, no importa los títulos que haya tenido, eso allí no sirve para nada. Es usted solo allí, apostado en la cama, enfrentándose con el dador de la vida. Es el valle de la sombra de muerte, donde nada se puede hacer. A Ezequías le dijeron, te muere. Y llorando Dios en misericordia, le regaló 15 años más. Es Dios el dador. Allá uno de los escritores bíblicos dice que nuestra vida es como el aliento. Es como la niebla que había esta mañana. Sale el sol y se disipa. Así es la vida. Es como el humo. Es como el vapor de agua en el aire. Amén. Y nadie puede extender el soplo. Cuando Dios llama, ¿quién se resiste? Gloria a Dios. Dije, gloria a Dios. Se habla y se ha dicho que el creyente cuando muere, muere tranquilo, muere en paz. Yo nunca me he muerto, pero me han dicho lo que se están muriendo. Porque como médico vi morir a mucha gente, lamentablemente. Y me dicen los que mueren, muchos de ellos, al morir dicen que miraban ángeles blancos, hermosos y resplandecientes, a su lado derecho, a su lado izquierdo, a su cabecera y a sus pies, velando el momento exacto cuando el Creador sacara el alma y el espíritu para ser trasladada al paraíso de Dios. Morían tranquilos. Hay momentos en ese tiempo de la muerte cuando la gente está agonizante. Son como cuando las bombillas tienen falso contacto. Encienden y apagan. Hay un momento en ese tipo de muerte que la gente como que se va y vuelve, entra y sale, pasa rapidito al mundo espiritual y de repente al mundo de los vivos, cuando el espíritu y el alma, en algunos casos, yo no entiendo mucho de eso porque no me he muerto, ya le dije, pero en algunos de estos casos, como cuando en esos momentos breves donde se está desprendiendo el alma del cuerpo, el espíritu del cuerpo, el Señor permite, y ahí hay eso testimonio, dice, ahí lo estoy mirando, ahí lo veo, y ya vienen por mí, ya vienen a buscarme multitud de ángeles de Dios, parados, velando la muerte de aquellos que van para el cielo. Pero también hay gente que ha agonizado sin Dios y han tenido muerte semejante y hablan de cosas horribles que miran, como si demonios estarían y estuviesen velando su vida en estos momentos. Yo leí del gran filósofo francés Voltaire, que se mofaba de que Dios no existía, y se mofaba de que en 100 años después de su partida la Biblia no existiría y la gente no creería en Dios. Se habla de que cuando moría sacaba la lengua de este largo en una muerte horrible. También leí de la muerte del famoso escritor John Bunyan, el famoso escritor del Progreso del Peregrino, que escribió en los años 1600. John Bunyan, cuando moría en su lecho de muerte, dijo: todo el tiempo, en ya los días que se estaba muriendo, en las horas de su muerte, dijo en sus últimas palabras, todos los años de mi vida, había estado preso, perseguido, dijo, todos los años de mi vida, yo viví por fe, creyendo en el Señor, pero ha llegado la hora donde ya no viviré por fe, sino por vista, porque mis ojos mirarán cara a cara a aquel a quien he servido y por quien he sufrido aquí en la tierra. Ven, espero con ansiedad y ese momento, porque quiero ver, oh gloria al Señor. Pero déjeme seguir con mi historia. Calma, pueblo, que no cunda el pánico. Lo dije bien. Gloria a Dios. Llega Mr. Jairo. Número uno, se tuvo que comer su orgullo. Bueno, la Biblia no dice que era orgulloso, pero yo supongo que sí lo era. A lo mejor él era lo más probable es que él era uno de estos rabinos. Para ser jefe de una sinagoga, era alguien que enseñaba, era el principal de la sinagoga, un rabino. Llega y probablemente le dijeron: mira, nadie, tu hija está gravemente enferma, nadie le puede devolver la vida. ¿Cuál es su necesidad, su problema? Quizás no hay solución y nadie ni nada le solucionará su problema. But I know somebody. Eso le dijeron a Jairo: hay alguien que sí puede. ¿Qué padre no haría lo máximo por uno de sus hijos enfermo? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Los padres malos, uno de los padres más horribles para la gente era Pablo Escobar. ¿Y sabe por qué murió Pablo Escobar? Porque amaba a sus hijos. Pablo Escobar era malísimo. Ese era Satanás hecho Pablo Escobar. Y cometió el error de su vida que lo llevó a la muerte, porque estaba cuidando a sus hijos y a su familia. Ese es el riesgo que muchas veces muchos padres toman. Oiga bien, a Jairo no le importó ser el principal de la sinagoga. Dice aquí, lea conmigo. Dice por aquí. Dice 23, y le rogaba mucho. Note usted, número uno, vino con Jesús. Un principal de la sinagoga llamado Jairo, luego que le vio, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. ¡Qué humillación! ¡Hey, Jairo! Te postraste ante el que se decía el Mesías, que la religión de los judíos no aceptaba, se postró a sus pies. A mí, hay gente que son súper orgullosos, pero cuando se trata de lo que quieren, se postran. Se postró a sus pies. ¿Qué otra cosa hizo? Y le rogaba mucho, no solamente se postra, sino que comienza a rogar, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos. Este hombre pone en riesgo su carrera, pone en riesgo que lo critiquen, pone en riesgo todo por su hija enferma. Ahora yo quiero que usted note el caso de Jesucristo. En el libro de Mateo, cuando nosotros miramos que hace la misma historia, me llama la atención de Jesús. Wow, Jesús es tremendo. Ahora, no busquen Mateo, pero sigan Marcos. Oiga lo que es lo que dice. Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Ay, oiga esto. Me llama la atención. Marcos y también Mateo dice que Jesús no le puso condición. En el día de hoy ya voy a comenzar. Usted escucha en cierto círculo que la condición para orar por un enfermo es ver cuánta semilla va a sembrar. ¿De cuánto es tu semilla? Y así será el tamaño de la oración. Si la semilla es chiquita, es casi un recito, es una estampita de oración. Si la semilla es grandota, olvídese, echa media hora echando para el cielo. Más me llama la atención que el Señor Jesucristo absolutamente no hizo nada de eso. ¿Qué dice allí? Jesús lo levanta y le dice, vamos pues. Y dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud. Ahora es donde se complica el asunto. Número uno, me llama la atención que el Señor no sale con Jairo diciendo, déjame ver si pudiese hacerlo. Se imagina que usted vaya donde un médico y el médico le dice que tiene que hacerle una operación de corazón abierto. Y usted le diga al médico, ¿cuántas operaciones de esta usted ha hecho? Y el médico le diga, bueno, mire, yo te voy a ser franco. Vamos a hablar con franqueza. Yo nada más he hecho una sola. Y el que se la hice, se murió. Oye, ese tiene un rate de mortalidad de un 100%. Y la oración, ¿qué oración? La operación. La operación que te voy a hacer a ti ahora, no estoy muy seguro de que tampoco tenga éxito. ¿Se operaría usted con ese? Es como si usted va de aquí a Guadalajara, Jalisco. Ay, Jalisco. Y usted se monta en el avión de Continental, American, Southwest, no va para allá, Southwest, el que sea. Y usted nota que cuando usted se monta en un avión comercial, el piloto siempre está parado en la puerta de la cabina. ¿Eh? Y usted va entrando. Y usted le diga, oiga, capitán, ¿cuántas horas de vuelo usted tiene? Mire usted que para usted ser piloto comercial, ninguna empresa aeronáutica ni siquiera lo entrevista para ser piloto si no tiene por lo menos 1,000 horas de vuelo acumuladas. Y 1,000 horas de vuelo, hermano, eso son años. No crea que 1,000 horas se hacen así. Yo tengo ya, ¿cuánto tengo yo? ¿Cuántos meses? No recuerdo. Y apenas tengo 32 horas. Y son meses que tengo volando. Meses y meses. Para usted hacer 100 horas, eso es mucho volar, hermano. Ok, vaya bien. Entonces, usted le diga, capitán, ¿cuántas horas usted tenga? Dice, no, muchacho, pues yo saqué mi licencia ayer. ¿Y usted de volar este avión? No, acaban de hacerme capitán y este va a ser mi primer vuelo. ¿Y usted está seguro de que vamos a llegar? Pues yo le voy a dar. Y si no se nos acaba la gasolina en el camino y llegamos, ¿usted se montaría ahí? Patita, ¿para qué te tengo? Yo me bajo. Aquí hay alguna gente que son valientes, se han montado conmigo. Son valientes ustedes. No, y ahora tengo muchísima experiencia. Cuando tenía menos, hermano. Oigan bien. Oiga esto. En el caso de Jesús, a mí me llama la atención la seguridad. Vamos. Levántate y vamos. ¿Por qué Jesús va con esa seguridad? Porque Él sabe quién es Él Él sabe lo que quiere hacer. Él sabe que tiene poder y Él sabe que a Él nada se le dificulta. Él es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, el dador de la vida. En Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y con la palabra de su poder sustenta todas las cosas. Una sola palabra de Él es suficiente para cambiar todas las cosas. Gloria a Dios. Esto no lo da ninguna religión, pero pegado a Cristo usted puede tenerlo. Gloria a Dios. ¡Párate! ¡Y vamos! Comienzan a caminar. Ahora yo quiero que usted... ¡Ay, Señor mío! Hermanos míos, vuelvo y le digo. Hay un momento en su vida donde un club no le va a ayudar. Hay un momento en su vida donde su amigo o su amiga no le va a ayudar. Hay momentos en su vida donde su papá o su mamá, por mucho que lo quieran, no podrán ayudarle aunque quieran. Amén. Su esposa no puede ayudarle a su esposo. Mi esposa me dice a veces, cuando digo, a mi amorcito me duelen los ojos, me dice, quisiera sacarte un ojo de lo mío y dártelo. Y yo sé que quisiera, pero no me sirve. Quisiera darte de mi reposo y de mi paz para que tú tengas... No me la puede dar. Le digo, muchas gracias, lo acepto. Gloria a Dios por ello. Pero no me la puede pasar. No sé si nos entendemos. Amén. Hay ocasión donde la compañía del que más le ama no le sirve. Gloria a Dios. Usted puede correr a casa del que más le ama. Y puede ser muy compasivo con usted. Muy tolerante con usted. Puede darle lo mejor, puede darle ropa, zapatos, casa y comida, pero llegar donde el dador de la vida puede llegar, no puede. Por ello, hermanos míos, es una perversidad del Evangelio no tratar de enseñarle a la gente a Jesucristo y enseñarle a usted a tener una relación con Él, porque yo no puedo, la iglesia no puede, la religión no puede, pero Él sí puede. Y basta que Él diga, ponte de pie, camina y vamos, gloria a Dios. Aleluya, los leprosos lo dijeron, Señor, si quiere, puede sanarme. Y Él dijo, si quiero. Hay gente que sabe que Él puede, pero no sabe si quiere. Basta con que Él quiera, porque de que puede, puede. Gloria a Dios, rapidito. Aquí es donde comienza el problema. Comienza a caminar, versículo 25, Marcos 5, 25. Pero una mujer, que desde hacía 12 años, yo quiero que usted note el contraste, la niña que iba a sanar tenía 12 años, y la mujer enferma tenía 12 años. Una comenzaba a vivir, estaba entrando en su tiempo de adolescente, y la otra tenía 12 años de sufrimiento, estaba a punto de morir. Una moría comenzando a vivir y otra moría terminando de vivir. Ahora yo quiero que usted note, si usted hubiera sido Jesús, ¿qué hace usted? Número uno, Jesús iba en una misión, había una niña grave y el Señor que lo vino a buscar era importante. Si Jesús hubiera sido político, a la pobre señora del flujo de sangre la deja tirada allí. Número, Oiga bien, oiga. ¿Para qué me meto en estos líos yo? Yo no tengo necesidad de esto, ¿verdad? Oiga bien, la señora con el flujo de sangre era señora. Ya vivió. A Jesús le interesaban nuevos miembros. Y se imagina usted, chacho, ese hombre de la sinagoga tenía billete, tenía prestigio y era jefe de una religión. Si Jesús hubiera sido político, dijo, ¿sabes qué? Los 200 gente, 500, yo no sé cuántas. Si hago este milagro, todas esas ovejitas vienen para acá para desplumarla, digo, para adelante, digo, para salvarla. ¡Qué bueno que Jesús no es mezquino! ¡Qué bueno que Jesús nos enseña! Y qué bueno que tenemos la Biblia para predicar esto con autoridad, aunque usted se ofenda. Dije, ¡gloria a Dios! Amén. Jesús no se le escondía al importante, pero Jesús no se le escondía al pobre. A lo suyo vino. Amén. Jesús se llamó amigo de publicano y de prostituta. No rechazaba lo más bajo, pero aún tenía tiempo para hablar con lo más alto. Jesús vino al negocio de salvar la humanidad. No importa donde quiera, en el escalafón, altura y estatus que tuviera. Dije, gloria al Señor. Más te vale que lo crea. Ahora bien, aquí viene Jesús y en medio del camino lo detiene. Oye, el hombre va en una misión salvadora. La multitud va con él, lo van apretando y ahora viene la mujer. Una señora, 12 años con un flujo de sangre. Hay mujeres ahorita que a mí se me han acercado gente. Dice, hermano, mis periodos son muy fuertes, muy terribles. Ay, y ustedes, señoras, que llegan a los 40 y tantos, ya saben que cuando se está dañando esos asuntos por ahí, hay unos descontroles horribles. Hay algunas que hay que llevarle a hacerle el grado, curetaje, para parar la hemorragia, ponerle hormonas. Y aunque no vayan a tener niños, dale pastilla anticonceptiva por 6 meses para controlar las hormonas. En el tiempo de Jesucristo ni habían ginecostetas, ni había un doctor de León que sabía ginecostetricia para decirle esto tampoco. Le voy a decir que como médico yo le hice el diagnóstico a la señora. ¿Quién sabe cuál es el diagnóstico que la señora tenía? Un fibroma uterino, un leiomioma. Eso es lo que esa señora tenía. Todo el mundo sabe que un leiomioma es un tumor muscular de la matriz que evita que haya una contracción después de los ciclos menstruales. No se contrae. Y al no contraerse, cuando se desprende el endometrio en el ciclo menstrual, se queda abierto. Y por ahí viene la hemorragia y no se para. Y únicamente con una legra, una raspa de la matriz, se detiene eso poniendo oxitocina y poniendo algunas cosas que nosotros ponemos. Amén. El tratamiento de un leiomioma es una histerectomía con una salpingoforectomía. ¿Está hablando en lengua, hermano? No, estoy hablando como médico. Histero es del griego útero. Salpingo son las trompas. Of, huevo. Salpingoforectomía significa un vaciamiento del útero con las trompas y los ovarios. Amén. Pobre señora, dice que había estado 12 años sufriendo con los médicos. Imagínense que la ciencia de la cirugía no tiene mucho tiempo. En el tiempo de Jesús, ¿quién hacía cirugía? Nadie. Esta palabra de esa señora tiene un caso incurable. Y para colmo, tenía la ley de Moisés, que la declaraba inmunda. Porque todo el que tenía flujo era inmundo. Esa señora era tratada como se tratan a los leprosos. Donde esa señora se sentaba, nadie se podía sentar. Donde esa señora se bañaba, nadie se podía bañar. La ropa que esa señora tocaba, esa ropa había que sacarla y quemarla, era inmunda. La cama donde ella dormía, nadie podía dormir. Esa señora no tenía marido. Y si tenía marido, hace tiempo que quizás la dejó por otra. Porque nadie iba a dormir con una inmunda. Sus hijos no podían entrar al cuarto, si tuviese hijo, no sé si tenía, al cuarto donde ella estaba. Nadie podía comer en el utensilio que ella comía, porque era inmunda. Y si por accidente alguien la tocaba o tocaba a alguien, tenía que irse a bañar y hacer un sacrificio ceremonial para ser purificado y limpio, porque era declarado inmundo. ¿Le gustaría a usted estar así en esa condición? Esta señora desesperada no tenía nada que perder. No tenía amigas. No tenía con quién contar la novela. No tenía amigos. No tenía familia. Estaba sola, triste y abandonada. Pero el Señor Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret, Rey, Dios, Hijo y Señor y Salvador, lo sabía. Gloria a Dios. Iba a hacer el milagro a casa del rico, pero también pudo detenerse el tiempo suficiente para mitigar y sanar la condición de esa pobre miserable. Y la fe de esta mujer, una mujer miserable, pudo detener al Rey del Universo. Si ella pudo detener al Rey del Universo, usted también puede echarle mano y detenerlo y tomarlo en el día de hoy. Jesucristo no hace excepción de persona. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dije gloria a Él, dije gloria a Él, dije gloria a Él, dije gloria a Él. Se escabulle la señora entre la gente y dijo: si tan solo yo le toco el borde de su manto, seré salva. Y viene escondida y pues, le toca el borde de su manto. Yo le he contado la historia, me dijo cosas, ¿no? Jesús se detiene y le dice: ¿sabes qué? ¿Quién me tocó? Vamos a leer la Biblia. Oh, gloria a Dios. Dios Shabbat. Adorado al Señor. Adórele. Adórele, adórele, Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración, Él es digno de gloria, Él es digno de ser glorificado, Él es digno de ser alabado, adórele. Oh, usted puede decir esta noche: Jesus, my Jesus. O usted puede decir esta noche: Salvador mío, mi Salvador. O usted puede decir esta noche: Señor mío, mi Señor. O usted puede, oh bendito, sí, adórele si puede todavía. Nadie que invoque el nombre de Jesús se queda sin respuesta. No importa quién sea. El ciego Bartimeo dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le fue dada la vista. El que pide misericordia alcanza misericordia. Misericordia se os da al que la pida. Pedid y se os dará. Llamad y se abrirá. Pedid, pedid, pedid, pedid, pedid. Sí, adórele. Oh, gloria a Dios. Paséate, Jesús Nazareno. Paséate, hijo de David. Paséate, Rey de Reyes. Paséate, Señor de Señores. Paséate, Eterno. Adórele. Este es Jesús que yo quiero que usted conozca. Que conozca. Que conozca. El que alivia las enfermedades. El que sana las heridas. El que mitiga la pena. El que salva el alma. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral.